Capítulo 10 del libro segundo de La imitación de Cristo, de Tomás de Kempis. Esta grabación de LibriVox está en dominio público. 10. De cómo se debe corresponder a la gracia de Dios. 1. ¿Para qué buscas descanso, habiendo nacido para el trabajo? Disponte a la paciencia más que a la consolación, y a llevar cruz más que a la alegría. ¿Qué hombre mundano no tomaría de buena gana el consuelo y alegría espiritual si siempre la pudiese tener? Pues las consolaciones espirituales exceden a todos los placeres del mundo y a los deleites de la carne, porque todos los deleites del mundo o son vanos o torpes, mas los deleites espirituales sólo son alegres y honestos, engendrados de las virtudes e infundidos de Dios en los corazones limpios. Pero no puede ninguno usar siempre de estas consolaciones divinas como quiere, porque el tiempo de la tentación pocas veces cesa. 2. Muy contraria es a la soberana visitación la falsa libertad del alma y la demasiada confianza de sí mismo. Bien hace Dios dando la gracia de la consolación, pero el hombre hace mal no atribuyéndolo todo a Dios, dándole gracias. Y por esto no pueden ser mayores en nosotros los dones de la gracia, porque somos ingratos al Hacedor y no lo atribuimos todo a la fuente original, porque siempre se da la gracia al que dignamente es agradecido y se quita al soberbio lo que se suele dar al humilde. 3. No quiero consuelo que me quite la compunción, ni contemplar lo que me ocasione soberbia. Pues no es santo todo lo alto, ni todo lo dulce bueno, ni puro todo deseo, ni todo lo que amamos agradable a Dios. De buena voluntad acepto yo la gracia que me haga siempre más humilde, temeroso y dispuesto a renunciarme a mí mismo. El enseñado con el don de la gracia y avisado con el escarmiento de haberla perdido, no osará atribuirse a sí bien alguno, antes se confesará pobre y desnudo. Da a Dios lo que es de Dios y atribúyete a ti lo que es tuyo. Esto es, dar gracias a Dios por la gracia, mas a ti no te atribuyas sino la culpa y reconoce que mereces por ella un digno castigo. 4. Ponte siempre en lo más bajo y se te dará lo más alto, porque lo alto no existe sin lo ínfimo. Los santos que son grandes para con Dios, para consigo son muy pequeños, y cuanto más gloriosos, tanto más humildes. Llenos de verdad y de gloria celestial, no son codiciosos de gloria vana. Fundados y confirmados en Dios, en ninguna manera pueden ser soberbios. Y los que atribuyen a Dios todo cuanto bien recibieron, no buscan la gloria mundana, sino la que viene de Dios solamente, y desean que sea Dios glorificado sobre todo en sí mismos y en todos los santos, y siempre tienen esto por objeto. 5. Sé, pues, agradecido en lo poco, y serás digno de recibir cosas mayores. Ten en mucho lo poco, y lo más despreciado por don especial. Si miras a la dignidad del dador, ningún don te parecerá pequeño o vil, pues no es poco lo que da el soberano de Dios. Y aunque diere penas y azotes, se lo debemos agradecer, porque siempre es para nuestra salvación todo lo que permite que nos venga. El que desea conservar la gracia de Dios será agradecido cuando se la da y resignado cuando se la quita. Pida para que le sea vuelta y sea cauto y humilde para no perderla. Fin del capítulo 10.